Nuestra amiga Marta Lum, como acostumbra a regalarnos casi todas las semanas una poesía. En este caso el título es El ilusionista. Un ilusionista decía: si me cerraran los ojos algún día, tú en mis pensamientos te quedarías. Tú en mi corazón habitarías, tú en mis pupilas brillarías, y tú en mi piel te quedarías. El ilusionista le pedía: respóndeme a esto, vida mía. ¿Contigo las estrellas contaría? ¿Contigo las noches frías se volverían tibias? ¿Contigo mis heridas desaparecerían? Dime, si no eres tú, ¿para qué esta vida? El ilusionista sabía lo que tenía, sentía lo que vivía cada día, recordaba el aroma de las flores que sobre ella ponía, y jamás dejaba de besar lo que su vientre le repetía. La mujer que el ilusionista quería era la que sin ropa dormía, era la que con pétalos todas las noches cubría, era la que adoraba y le repetía: déjame amarte, mi pequeña niña, para dejar de ser el ilusionista.